introducción, estudiamos el requisito de existencia, voluntad, con toda esta cuestión de cómo se forma el consentimiento, que lo tuvimos que ver en esta clase, ¿cierto?, online, por estas manifestaciones que eventualmente se iban a provocar con la cuestión del joven combatiente, ¿cierto? Y hoy vamos a ver ahora la voluntad, pero desde el punto de vista del requisito de validez, y vamos a empezar a estudiar los vicios del consentimiento, ¿ya? Les digo desde ya que vicio del consentimiento es una materia súper, súper importante, así que por favor, cualquier duda que tengan, con toda confianza levanten la manito, ¿cierto? El ayudante, porque ya comenzaron formalmente las ayudantías, pero como en el vespertino las ayudantías son grabadas, ¿ya? El ayudante va a dejar una grabación con un resumen general de la clasificación de las obligaciones, ¿ya? Y el ayudante ya más adelante va a dejar una grabación vinculada con la teoría de la representación, ¿ya? Con la teoría de la representación de los actos jurídicos. Y independiente de ello, ustedes pueden contactar al ayudante para salir de la duda que es bien pertinente, pero también pueden hablar directamente conmigo si es que alguna cosita de la grabación les generó algún ruido, ¿ya? En ese sentido, ningún problema. A ver, voy a proyectar entonces la... Deja mi mochila aquí comiendo un ratito. Está bueno, una cuestión que a mí más me carga andar con bolsa y andar con mochila. Una cuestión que entonces la mochila ponía un problema. A ver, vamos a proyectar el control. Aquí van a conocer la otra parte, el perfil docente que muestra otras cosas acá. A ver, déjenme ver. Voy a ver desde otro punto de vista, lo voy a ver acá. Tenía que imprimir la prueba. A ver, voy a apagar un poquito la luz porque parece que no sé. Sí, se ve muy. ¿Cierto? Se ve demasiado claro. Este es el ventilador, este es el otro lado, que no hay que ver, ¿cierto? Ahí se ve un poquito mejor. Sí. ¿Ya? Entonces, mire, voy a colocar un poquito de zoom también para que obviamente se pueda ver un poco más. Entonces, fíjense que la primera pregunta que yo subí, independiente de que están revueltas, eran los verdaderos o falsos. Y la primera pregunta que yo subí es, si acto jurídico bilateral es... Esa es la pregunta que estaba mala, ¿se dan cuenta? Entonces, porque ahí, por escribir rápido, ¿cierto? Yo quería indicar si acto jurídico bilateral es conceptualmente equivalente a contrato bilateral. Esa era la gracia de la pregunta. Lo cual, por algo, obviamente, yo la había marcado como falsa, ¿ya? Esa pregunta fue la que se anuló y esa es la que trajo como resultado de que el control tuviera, por tanto, en vez de 14 puntos, tuviera 13, ¿ya? Y ahí entonces, don Raúl, donde yo te explicaba en la noche, todos conservan el puntaje. Todos conservan el puntaje y se baja la escala. En consecuencia, obviamente, el camino hacia la meta, obviamente, era mucho más cortito, ¿ya? De tal forma de que nadie pierda aquí, ¿ya? Entonces... Y esto te ayudó mucho a ti, Francisca, el anular esa pregunta, ¿cierto? Pero tremendo, tremendo. Y te doy la felicitación del caso, porque igual una cosa no quita la otra, fue la única vez que sacamos 7, ¿eh? Y esas cosas hay que nombrarla, ¿ya? Así que, Francisca, te felicito, sigue en esa misma línea, ¿ya? Gabriel. ¿A todos le iban por escala o no? A todos, pero en el caso suyo, se mantuvo la nota. Por eso yo le decía que... cuando no se llega al azul, cuesta mucho, en algunos casos la nota no se ve diferencia, como justo en el caso tuyo, no se ve diferencia, en algunos es de una décima, y en el caso Francisca, que obviamente como estaba en una nota más importante, y se pegó un disparo. Sí, eso fue lo que ocurrió. Yo sabía que me iba a preguntar eso, porque fue lo que yo soy presente. Miren, vamos a la segunda pregunta. Miren, en el acto jurídico oneroso, conmutativo, las prestaciones deben ser equivalentes. Eso es falso. Porque recuerden que nosotros habíamos visto que en el concepto de acto jurídico oneroso conmutativo, nuestro Código Civil nos dice de que las prestaciones se miden como equivalentes, ¿cierto? Existe una equivalencia de carácter subjetiva. Recuerda de que lo que yo doy, lo miro como equivalente a lo que recibo. Y la única excepción es que cuando tú te tienes que mover en márgenes objetivos, cuando básicamente la ley te lo dice, como en el caso de la venta de bienes raíces, que te dice que no puedes vender por más del doble, ni tampoco por menos de la mitad. Pero eso es lo que dice, si tú ves el código en el 1441, dice que las prestaciones se miran como equivalentes, y ahí está la equivalencia subjetiva. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Son como más o menos. ¿Ah? Decirlo. Subjetivo. Lo que yo recibo, lo que yo doy, se mira como equivalente a lo que yo recibo. Y habíamos citado un ejemplo, ¿se acuerdan de que nos habían pegado un palo un taxista, cierto? Que nos tenía que llegar más o menos rápido al aeropuerto, ¿cierto? Ahí estaba el ejemplo relacionado con esa pregunta. Miren, tercera pregunta. ¿Los elementos de la naturaleza permiten ser eliminados o modificados por las partes? Eso es también totalmente correcto, porque recuerden de que los elementos de la naturaleza no son aquellos elementos de la esencia, ¿cierto? Y por tanto pueden ser perfectamente eliminados, ¿cierto? O perfectamente, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, permite en consecuencia su modificación. Así que en ese sentido, todo lo que dice relación con la naturaleza, o lo modificas o lo eliminas, pero sin ser, pero lo que eso no se puede, perdón, realizar es los elementos de la esencia, porque recuerden que los elementos de la esencia son los pilares fundamentales de todo acto jurídico: la voluntad, el objeto, la causa y la solemnidad. ¿Se entiende? Sí. Vamos a otra pregunta. Vamos a la pregunta 4. Miren, ¿son actos jurídicos bilaterales? Esto está mal, esta pregunta. Sí. Esta pregunta sí, está mala. ¿Por qué? Era unilaterales. Yo la puse falsa. Sí, claro, efectivamente. Yo igual la puse falsa. Ya, perfecto, perfecto. Son actos jurídicos. Lo que debía haber dicho en la pregunta, mira, ahora recién me estoy dando cuenta. Porque la pregunta era: ¿son actos jurídicos unilaterales el testamento? Como también la renuncia a un derecho en el cual dos personas son titulares. Y ahí, obviamente, da el verdadero. Ya, esta pregunta se anula. Se anula. Sí, obvio, obvio, si aquí hay un error de forma. Y yo, estimados, bueno, tú tuviste clase conmigo, Raúl, el año pasado. Sí. Y cuando hay un error de forma, yo soy el primero que lo reconoce y yo no me arrugo. ¿Me entiendes? Habiendo error de forma, nada que hacer. ¿Ya? Así que en ese sentido, la prueba queda con 12 puntos nomás. ¿Ya? Pero así que allá no te puedo subir más, ¿me entiendes? Ni tampoco. ¿Sabes que tengo que no puse falsa? ¿Ya? Es que claro, le tenías que. Resulta de que efectivamente el problema que trae la pregunta es un problema que dice: ¿son actos jurídicos bilaterales el testamento, como también la renuncia del derecho de cual dos personas son titulares? Y en ese sentido, efectivamente era verdadera en el sentido de que fueran unilaterales. Ah, como tú la colocas, esta fue como la pregunta a lo mejor que eventualmente tú tuviste en mala, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, tiene un problema de forma. Y lo importante es que, bueno, no te puedo, obviamente, esto es así como que ya no hay ahorro para. Así como acumula para la próxima, ¿no? Lamentablemente no, ¿ya? Ya, entonces ya, perfecto, esta pregunta se anula. Y claro, efectivamente hay un problema de forma. Miren, pregunta 5. ¿Los contratos son convenciones tendientes a crear o extinguir obligaciones? Ahí sí que es falso, ¿cierto? Porque ustedes saben que el contrato solamente crea. Creo. Y la convención, propiamente tal, modifica o extingue, ¿cierto? Doctrinariamente hablando. O crea, modifica y extingue, pero técnicamente modifica y extingue, ¿cierto? Sí. ¿Cuál crea? O sea, ¿crea o extingue? El contrato crea. Ahí. La convención extingue o modifica, ¿ya? Gracias. Sigamos. Pregunta 6. Manifestación de voluntad tácita es aquella que es concluida por la ley mediante una conducta realizada por un sujeto. Falso, ¿cierto? Porque recuerde que la conducta que concluye la ley es la presunta, no la tácita, ¿cierto? Recuerden que la manifestación de voluntad tácita es el receptor de la voluntad, el que en virtud de tu conducta concluyente viene a, valga la redundancia, en sacar la conclusión. Y es ni siquiera varias conclusiones, es una interpretación, ¿cierto? Recuerden que lo expreso no se interpreta. Lo tácito lo interpreta una persona, lo presunto lo interpreta la ley. ¿Ya? Vamos a la pregunta 7. La manifestación de voluntad expresa, fíjense lo que dice. La manifestación de voluntad expresa es necesaria que conste por escrito. No, ¿cierto? Porque lo expreso, ya lo habíamos dicho, no da lugar, por tanto, a ni siquiera interpretarlo, ¿cierto? Esto es expreso, ¿cierto? esto es expreso, ¿cierto? O decir derechamente sí o no es expreso, ¿cierto? Y no necesariamente debe constar por escrito, ¿ya? Por eso el necesario era lo que transformaba la pregunta entonces como excluyente, ¿cierto? Vamos a la pregunta 8. Sí, no sé si tienen alguna duda, ¿ya? Miren lo que dice esta pregunta. La pregunta 8. Dice, Juana le vendió un reloj a Susana en la suma de 50 mil pesos, ¿cierto? Pero el objeto, o sea, el reloj, ¿cierto? Tiene un valor de mercado ascendiente al triple de lo que fue comprado. Al respecto, podemos concluir que resultado o alternativa correcta, los enunciados 1, 2 y 3. No puedo decir la alternativa correcta A porque para mí es la A, ¿me entiendes? Pero para ustedes puede ser cualquiera. Pero el enunciado correcto era 1, 2 y 3. 1. Han celebrado un acto jurídico bilateral, ¿cierto? Se necesita de dos voluntades para que el negocio se forme. Han celebrado un contrato bilateral, claro, la compra-venta, ¿cierto? Y tercero, es un acto jurídico oneroso, claro, porque presta utilidad, ¿cierto?, el contrato para ambas partes. Y se descarta el enunciado 4 porque dice que no es conmutativo, puesto que las prestaciones no son equivalentes. Claro, no serán equivalentes, ¿cierto? Pero el contrato sigue siendo conmutativo porque las prestaciones se miran como equivalentes, ¿cierto? Ahí está la interpretación subjetiva. 1, 2 y 3. Vamos a la pregunta 9. Hugo ofrece venderle un camión a Pedro. Y este último aceptó. Ocurre que olvidaron fijar un precio. O sea, un caso de una compraventa sin precio. Al respecto podemos afirmar que, alternativa B, al contrato le falta un elemento esencial específico, ¿cierto? Que en ese sentido, a lo mejor no le falta voluntad, no le falta objeto, que son requisitos de existencia, pero recuerden que nosotros habíamos dicho que existen requisitos de existencia generales como requisitos de existencia específicos, como el precio en materia de compraventa, ¿cierto? ¿Dudas? ¿No? Pregunta 10. Con relación a lo estudiado en clases, podemos concluir que C, voluntad expresa no requiere interpretación. Ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Se descarta el otro enunciado. ¿Por qué? Voluntad expresa es sinónimo de escrito. Ya lo habíamos conversado. Eso es incorrecto, ¿cierto? B, voluntad expresa requiere ser interpretada por el receptor de la manifestación de voluntad. Tampoco. No hay interpretación en la voluntad expresa. D, voluntad presunta es una conclusión que la otra parte realiza. Tampoco, porque es la ley, ¿cierto? Y E, toda manifestación de voluntad exteriorizada produce efectos jurídicos. Habíamos dicho que no, porque para que la voluntad exteriorizada produzca efectos jurídicos, tiene que ser realizada por persona capaz y tiene que ser una voluntad seria, ¿cierto? Por eso habíamos citado un ejemplo. ¿Cuándo te voy a pagar? El día que le paguen a los bomberos, ¿cierto? Ese es el típico ejemplo de falta de seriedad en manifestación de voluntad. Hay otros días que podemos citar, ¿cierto? Pero obviamente estamos en una sala de clases, ya que es otra cosa, ¿ya? No sé, ¿por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Ay, ¿por qué será? ¿Por qué se ríe alguno? La verdad que no sé, no tengo idea. Ay, profesor, ¿qué? ¿Por qué me hace eso? No sé, no sé, se está riendo, pero tengo la duda, no sé. Yo no me reí. ¿Ah? Tú te reíste, como que eso. Yo no escuché reírse. Ah, no sé, Francisca también. A lo mejor se contagió de la risa, no sé. ¿Ya? Yo pero bueno. Que tenía buenas también. Y vamos a la última pregunta, miren. El concepto de parte es solamente aplicable a los actos jurídicos bilaterales. También habíamos dicho que es falso, ¿cierto? Porque el concepto de parte se puede utilizar tanto en los actos jurídicos unilaterales como bilaterales. Porque el concepto de parte, al final, es básicamente un concepto sinónimo a interés, ¿cierto? El interés, básicamente, puede estar compuesto, básicamente, por una o varias personas, ¿cierto? Y habíamos dicho que existen actos unilaterales simples. El típico acto unilateral que es creado, ¿cierto?, por una persona. Y el acto unilateral, que básicamente es el complejo, que necesita de dos o más, como la renuncia a un derecho, como en el caso, ¿te acuerdas?, de la ropa que habíamos votado de nuestro padre, era un acto unilateral, pero básicamente estaba formado por dos personas, ¿cierto? Y en ese sentido, básicamente es un acto formado por una sola parte. ¿Ya? Profesor, tengo una teoría. Lo que pasa es que puse, puse que era falso. ¿Y está correcto? O sea, perdón, puse que era... Ah, me enredé. ¿Está correcto? Puse. Así que si le puso falso, que había puesto verdadero porque lo había visto en alguna parte. Sí, profesor, ¿qué pasa? Si me permite un minuto. Sí, por supuesto. Tengo mi teoría. La voy a defender. Bueno. Lo que pasa es que lo que estudié bajo este PPT que está realizado por usted, sí, y que tengo marcado, dice, ojo concepto, parte de auto jurídico bilateral, persona sí. Y autor auto jurídico bilateral. Y eso es que lo que ocurre es que ahí es donde nosotros explicábamos que el concepto de parte normalmente va unido al acto jurídico bilateral. Y cuando hablamos de los actos jurídicos unilaterales, hablamos de las personas o los autores, pero el concepto de parte no es excluyente al acto jurídico bilateral. Y también está contenido en el 1438, que está a propósito de las convenciones. Sí. Entonces estamos hablando de bilateralidad. Por eso yo lo estimé de esa manera. Sí, no te, y te entiendo perfectamente, pero lo explicamos en la clase, que el concepto de parte puede ser utilizado los actos jurídicos unilaterales y bilaterales. Lo explicamos. No admite ni siquiera medio punto. No. Y te fue súper bien, Raúl, ¿eh? Te fue súper, súper bien. Pero lo explicamos en la clase, lo explicamos. Si hubiese generado un problema de interpretación formal, tú hubiese dicho, mira, la verdad que puede ser. Pero lo expliqué. Y ahí, pucha, y lo expliqué y... Es que en realidad cuando estudié me llevo por sí, eso, entiendo. Pero es que esa cuestión era para explicar cómo normalmente se le llama, básicamente, a los que formaron el acto. Y en el acto bilateral se habla de las partes contratantes y en los actos jurídicos bilaterales se habla de las personas, los autores. ¿Entiendes? Pero no son conceptos excluyentes. Eso lo explicamos en su momento. Lo explicamos en su momento. Cuando explicamos el mismo concepto de la ropa que habíamos botado en el ejemplo. ¿Ya? Ahí no puedo hacer mucho, Raúl. Ya, profesor. Bueno. Pero está bien que haga valer su punto de vista, porque también demuestra de que se preocupó y estudió. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, está súper, súper bien. Pero ya, lo explicamos. ¿Ya? Bueno. Estimados, entonces, en virtud de que había un segundo error formal, corresponde efectivamente que yo haga una segunda adecuación, ¿ya? No la voy a hacer ahora, pero mañana la voy a hacer, ¿ya? Y si mañana la hago, porque a lo mejor se me va a olvidar, que es bien probable, en la próxima clase sí o sí va a estar listo, ¿ya? Y por último, si me demoro mucho, Francisca, recuerda, ¿ya? ¿Quedamos en eso? ¿Ya? Bueno, me confundí en la última pregunta. ¿Cuándo se usó el concepto de parte? Lo que ocurre es que el concepto de parte, ¿ya? El concepto de parte se puede utilizar en los actos jurídicos unilaterales o en los actos jurídicos de carácter bilateral. Se puede utilizar en ambos. Lo que ocurre es que otra cosa es cómo se le llama a los integrantes o a los que formaron ese contrato. ¿Me entiendes? O sea, no es excluyente. No es excluyente. Okay. Por eso, en ese sentido se habla del autor, ¿me entiendes? Se habla de la persona en el acto jurídico unilateral, pero también se puede hablar de la parte. Sobre todo cuando está compuesta por más de una persona, ¿ya? Y en el acto bilateral normalmente se habla de parte, contratante, parte o partes, mejor dicho, contratante, porque siempre son dos centros de interés. Ah, ok, entiendo. ¿Ya? Gracias. ¿Tiene alguna otra duda, estimado? No, ¿no? Perfecto. Entonces, voy a cerrar acá el portal y empecemos entonces a ver materia nueva. Profesor, ¿la prueba propiamente tal puede estar disponible en la plataforma? Porque entro tanto por la plataforma. ¿Y no la puedes ver? No la puedo ver, como tampoco la puedo ver. Tampoco la puedo ver entrando por Instagram. Ya, yo siempre recomiendo. Manuel, que lo vean a través de un computador. Claro. Sí. Pero normalmente igual se puede hacer, porque por ejemplo uno cliquea en la nota y aparece inmediatamente el certificado. La voy a dejar hasta la próxima clase, ¿te parece? Ya. Hasta la próxima clase. Va a aparecer como si estuviera nuevamente disponible para rendirlo. Ya, así te va a aparecer y tú le haces clic y te va a decir, ya la rendí. Claro. No te lo va a decir con ese ruido, pero no te va a dejar rendirla. ¿Ya? Y ahí tú puedes ver la prueba. No, pero yo me refería a lo que yo mismo había respondido. Sí, igual, no, bueno. Sí, puede. O a lo mejor no sabes cómo verlo, que es distinto. No, sí, lo había visto antes en el computador, ¿ya? En el computador ningún problema. Y aquí en el celular. En el teléfono la verdad que no tengo idea. Yo siempre recomiendo el computador para. Pero uno cliquea, hace clic sobre la nota. Sobre la nota. Y sí. aparece la prueba. Y ahora a lo mejor inténtalo, a lo mejor ahora te sirve. Me tenés que meter con tres. Sí, pues normalmente tú vas a clic en tres uno. La nota y apretar la nota después. Exactamente, sí, ese es el camino. Porque yo no puedo aquí mostrarlo como vista de estudiante, porque como yo técnicamente no di la prueba, si yo me meto como estudiante, como que me va a decir, no, usted estudiante no la rindió. Entonces no te puedo dar el ejemplo de sacar. Ya, entonces, vamos a empezar. Necesito saber si tienen alguna duda con relación entonces a la materia que hemos estado estudiando hasta este momento. ¿Alguna duda? Yo... ¡Don Jorge! ¡Vamos! De la última clase... Ya. Creo que no me quedó muy claro fue lo de la regla del artículo 98 del Código de Comercio. ¿Ya? Cuando hay personas... o sea, entre presente es fácil aplicar la regla porque se aplica, se da, está el oferente. Momento en que se forma el consentimiento, ¿cierto? El consentimiento se puede distinguir fácilmente. Ya, sí. Donde está entre ausentes, por lo que yo entendí, por ejemplo, el tema de la carta, el oferente, el que manda la carta. Por ejemplo, de Concepción a Santiago. Eso sí, reside en lugares distintos. Es exacto. ¿Sí? Y se forma el consentimiento una vez que el aceptante, se llama, ¿cierto? Sí. Abre la carta, lee lo que le está pidiendo el oferente y dice, acepto. Pero así en forma oral, y no es necesario responder. La pregunta es, ¿tienes que comunicarme tú algo? No. Porque fíjate que... Porque fíjate que en virtud de lo que habíamos dicho, existen ciertas normas que nos dicen que efectivamente no indica o viene por tanto a concluir que se acepta la teoría de la declaración. Porque básicamente el código dice que el consentimiento se forma en el lugar donde se aceptó. Por tanto, no dice en el lugar donde llegó la respuesta. Por otro lado, también dice dada la contestación, no dice enviada. ¿Me entienden? Entonces, eso viene por tanto a concluir de que aquí en Chile, por tanto, opera la teoría de la declaración. Y, por tanto, a lo mejor tú me podrías decir, bueno, ¿yo tengo que notificar algo? No. Tenemos, y yo le dije que aquí lo vieron, ¿no? Tenemos un caso solamente, en que yo tengo que informar, pero un caso muy, muy especial, que a propósito de las donaciones, que tú puedes ver en el artículo 1412. Fíjate que, por excepción, si yo te ofrezco una donación, y tú aceptas, tú tienes que informarme que aceptas. Mira, el artículo 1412 establece esta excepción que nos dice, por tanto, lo siguiente. Te la voy a leer. Profesor, si uno ofrece una donación, ¿tiene que notificar? Sí, porque mira, dice 1412, mientras la donación entre vivos no ha sido aceptada y notificada la aceptación al donante, podrá este revocar la solicitud. Entonces, fíjate, si yo te digo... Jorge, te envío una carta y te digo, Jorge, te regalo mi auto. ¿Me entiendes? Por mucho que tú digas acepto, ¿me entiendes? Mientras yo no sea notificado esa aceptación, yo puedo arrepentirme, por tanto, de la donación. De tal forma que ahí tenemos un caso de excepción, donde no se utiliza la teoría de la declaración, sino que la teoría de la información. Yo en su momento les dije, miren, las teorías, léanlas simplemente porque a mí me interesa que quede claro que se utiliza la teoría de la declaración. ¿Pero qué es lo que es la teoría de la información? Es algo tan sencillo como esto. ¿Cuándo, según la teoría de la información, se forma el consentimiento? Cuando tú recibes la oferta, tú la lees, aceptas, ¿me entiendes? La envían de vuelta, yo la abro y la leo. Información. ¿Me entiendes? Esa es la teoría de la información. O sea, cuando el que realizó la oferta, se entera de que el otro aceptó. ¿Me entiendes? Que es un caso excepcional, porque en Chile basta la teoría de la declaración. Por tanto, técnicamente, tú podrías decir esto. Imagínate lo siguiente. Tú dices, ¿sabes qué? Yo te envío un correo electrónico y te digo, estimado Jorge, te vendo mi auto en la suma de 50 mil pesos. Y yo digo, y tú dices, ah, ya acepto. Le voy a contestar entonces el correo electrónico. Y te sentaste y empezaste a redactar el correo y te dicen, ya, hoy a cenar. Y dejaste el computador y te fuiste. En ese sentido, ya el consentimiento se entiende formado porque cuando tú dijiste acepto, ¿me entiendes? Ya se formó. Y ni siquiera se formó el consentimiento cuando empezaste a redactar el correo ni nada por el estilo. Por el solo hecho de decir acepto. El tema que trae la teoría de declaración, igual genera un problema práctico bien importante porque nosotros podríamos decir, bueno, ¿en qué momento exacto? ¿Me entienden? Porque tú podrías decir, oye, yo efectivamente no he dicho acepto, ¿me entiendes? El tema es probar efectivamente cuándo se formó el consentimiento. Sí, eso es ahí tienes, por tanto, toda la razón. Toda la razón. Profesor, ¿sí? Y respecto a eso mismo, ¿qué pasaría si lo hacemos a la antigua y mandamos la carta, viene el caballero de correo bajándose del vehículo y el otro dice, en realidad, ¿sabes qué? Me niego, lo revoca. Ahí repite el ejemplo, perdón, disculpa. Que a la antigua, ¿ya? Por carta, sí. Viene el caballero de correo bajándose del vehículo y la persona en ese momento está pensando y la revoca. Y llega la carta que dice acepto. ¿Puede darse algo similar? Técnicamente no, porque según la teoría de la declaración, cuando tú dijiste acepto, ya se entiende formal consentimiento y ahí nace la relación jurídica. Respecto a la donación, como estábamos hablando. Ah, claro, es que ahí tenemos el tema, claro, efectivamente. ¿Podría darse algo así? Podría eventualmente darse así. Porque más encima la teoría de la información tiene también la siguiente crítica. Mira, aquí está la explicación de la teoría de la declaración, que es la que opera aquí en Chile, con la crítica. Mira, queda el arbitrio del aceptante, ya que puede, por tanto, eliminar el registro. O sea, tú en ese sentido, yo te digo, Jorge, te envío un correo. Yo le envío un correo electrónico y el correo dice, Jorge, te vendo mi auto en la suma de 100 mil pesos. Y resulta que Jorge ve que le llegó el correo y no lo abre. Entonces puede pasar una semana, dos semanas, ¿me entiendes? Y mientras él no diga acepto, no se va a formar nunca el consentimiento. De tal forma que queda el arbitrio, por tanto, de Jorge determinar en qué momento nace esta relación jurídica. ¿Se va entendiendo? Ese es el problema, la teoría de la declaración que se utiliza aquí en Chile. Para evitar el problema de la teoría de la declaración, se generó la teoría de la expedición. ¿Y cuál era la teoría de la expedición? Se entendía formado el consentimiento cuando Jorge no solamente aceptaba la oferta, sino que cuando técnicamente dejaba la carta en el buzón. Ahí se entendía que obviamente se formaba el consentimiento. ¿Se entiende? ¿Cuál era el problema? Que obviamente, así como tú puedes dejar una carta, tú puedes ir al correo a decir, mira, vengo la carta a retirarla. Y por tanto, podrías, por tanto, obviamente, eliminar ese registro de determinar la fecha y el momento en que se formó el consentimiento. ¿Ya? También tiene su problema. Por eso también se generó la teoría de la información, que es la que obviamente estamos planteando. ¿Cuál es la teoría de la información? Jorge aceptó, pero tiene que dejar la carta en el buzón. La carta me tiene que llegar a mí. Fíjense, yo tengo que abrirla y tengo que leerla. ¿Cuál es el problema de la teoría de la información? ¿Qué pasa si yo no abro nunca la carta? Y la carta de Jorge llegó y está aquí, encima de la mesa, y yo no la abro. Según la teoría de la información, no se forma el consentimiento, porque necesariamente yo tengo que abrir la carta y tengo que leerla. ¿Se entiende? Entonces, así como en la teoría de la declaración, tú puedes eventualmente no abrir el correo para recibir la oferta, yo en la teoría de la información no recibo tu respuesta y por tanto no se entiende formado, no leo tu respuesta y no se entiende formado el consentimiento. ¿Se entiende? Entonces, el problema que planteas tú, es totalmente acertado. Porque ¿qué es lo que ocurre si tú ves que se baja el cartero y va caminando, obviamente, hacia ti, y tú dices, ah, no, revoco esta donación? Jurídicamente eso está correcto, porque la teoría de la información requiere efectivamente conocimiento de la respuesta de la persona. ¿Me cachai, no? Ahora, ¿hay mala fe? Sí, todo lo que tú quieras, ¿me entiendes? Pero puede ser que no haya mala fe, que no sabe. Justamente viene y no lo vio, y está pensando, ah, lo voy a revocar. Sí, Toco en el timbre, oh, llegó la carta. Como eventualmente también a lo mejor tú dijiste, ah, aquí viene el cartero a dejarme, no sé, una encomienda X, y te acordaste de la situación y dijiste, oye, de veras que yo le envié una carta a Jorge y ha pasado tanto tiempo, no, esta cuestión la revoco. También sí se puede provocar. ¿Qué pasaría en el siguiente caso? Ya lo recibe el conserje, sí. Se le perdió. Y la otra persona dice, pero si yo te envié la carta, acepté. Según la teoría de la información, usted no tomó contacto. Por tanto, no se entiende formal consentimiento. ¿Sí? También se le perdió el conserje la carta. Chuta. Bueno, que Jorge demanda al conserje, ¿me entiende? Porque es responsabilidad extracontractual. ¿Me entiende? Porque no es culpa tuya. ¿Me entiende? Que lo demande, si es que obviamente se generó algún daño. Pero de acuerdo a la teoría de la información, usted no tomó conocimiento. O sea, como oferente. ¿Se entiende? Por eso, todas estas teorías están pensadas en una realidad que al día de hoy ya no se ve tanto, ¿me entiendes? Porque al día de hoy, pucha, es difícil decir que el consentimiento se forma entre ausentes, ¿cierto? Por la rapidez de las comunicaciones, ¿cierto? Al día de hoy, eso a lo más nos servirá determinar el lugar en que se formó el consentimiento para determinar el tribunal competente. Procesalmente hablando, ¿me entiendes? Pero al día de hoy, con la rapidez de las comunicaciones, cualquier persona se encuentra en una situación de responder más o menos rápido. ¿Se entiende, estimado Rob? Sí. Perfecto. Bien, vamos a pasar ahora. Perdón, ¿hay alguna otra duda? ¿Te quedaste conforme con tu respuesta, Jorge? Me quedo claro, profe, y para ir finalizando, ¿sí? La regla general sería la regla de declaración. Exacto, la teoría de la declaración es la regla general. ¿Por qué? Porque en Chile los actos jurídicos son consensuales. Excepción, ¿cuándo no se utilizan estas reglas? En los contratos solemnes, porque habíamos dicho de que por mucho de que las partes estén de acuerdo, el contrato no nace a la vida del derecho si tú no cumples con la solemnidad legal. Y lo mismo ocurre en los contratos reales. Por mucho que estén de acuerdo, el contrato no nace, si es que no se realiza la entrega de la cosa. Por tanto, todas estas reglas no se utilizan en los contratos solemnes y en los contratos reales. Se utilizan solamente en los contratos consensuales. ¿Ya? Y la otra excepción es, ¿cuándo no se utiliza la teoría de la declaración? En los contratos solemnes, ¿cierto? Porque ni siquiera se utiliza ninguna de estas reglas, ¿cierto? En la donación, que se utiliza la teoría de la información, pero también puede operar el principio de autonomía de la voluntad, también. Y perfectamente yo te puedo decir, Jorge, te voy a enviar una carta, ¿cierto? O, mira, te envío una carta, y la carta dice, Jorge, te vendo mi auto en la suma de 10 millones de pesos, pero se entenderá formado el consentimiento de acuerdo a la teoría de la información. Y fíjate que la forma de contestar, yo no estoy agregando la misma oferta. Y por tanto, se va a entender formado el consentimiento cuando la carta me llegue y yo me informe. ¿Se entiende? Perfectamente, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, podemos alterar esta regla. ¿Se entiende? Sí, me quedo claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Cuántos controles han tenido ya? Tres. ¡Uy, tantos controles! ¿Ya? El de negocio jurídico, uno. ¿Y cuál otro han tenido? Orden público económico. Ah, ayer. ¿Y cómo te fue? Sí. Chuta. Internacional. ¿Pero internacional fue control o fue...? Control. ¿Fue control realmente tal? Sí. Ah, ya. Bien. Porque realmente el profesor utiliza debate o realmente utiliza otras cosas, entonces ya, fue control con usted. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo le fue? Bien. Ah. Oye, ¿hay algún ramo que dicen? Chuta, este ramo, la verdad que la cosa... Sí, el del jueves. El del derecho, derecho fundamental. Está muy pesado. Es mucho, es tremendo el ramo de derechos fundamentales. Es mucho. Son más de 200 páginas. Es gigantesco, sí. Es tremendo. Este ramo igual es grande, pero yo la verdad que me concentro en los temas generales porque ya hay mucha cosa que después con el tiempo ustedes la van a ir entendiendo. No vale la pena estudiarla ahora. Pero sí, el ramo fundamental es, históricamente, es gigante. Históricamente gigante, gigantesco. Sí, efectivamente. Pero los profesores, ¿qué tal? Me imagino que no han tenido problemas con ninguno, me imagino. ¿Ya? Eso es súper, súper bueno. ¿Ya? Hasta que llega la solemne, ¿cierto? El 18 de abril, ¿cierto? Comenzamos con los otros, así que. Pero el mío es el último, tengo entendido, ¿cierto? El 20, ¿no? Está bueno, ¿no? Es que no sé cuándo, yo no sé cuándo cae. Me parece que el mío es el último. El último es el 4 o 5. ¿Ah? Oye, ayer fue en 4, ¿cierto? Ayer fue en 4, sí. Pero no, pero estamos hablando de. Es el 26. ¿De abril? Sí. Hasta el medio. Ya, perfecto. 26. Sí, que la verdad que me tiendo a perder un poquito. Ya, miren, empecemos. Después voy a corroborar bien cuál es la fecha para cortar bien la materia. Terminamos con lo solemne y empezamos al tiro con la banda de test. Sí. Terminamos el 20 de mayo y el 24 de mayo parte de uno del. Exacto. ¿Y cuándo el solemne nuestro lo tiene ahí a mano, no? Sí. ¿Cuándo es? El solemne es el 26 de abril. Oye, ¿cuánto tiempo el 26 de abril? 2 semanas. Son 2 clases más. ¿Cómo pasa este mes de rápido, Dios mío? ¿Alcanzaría a ver Richard consentimiento? Sí. De más. Sí, la clase de hoy más 2 clases más. De más. De todas maneras. Sí. Ya, empecemos, pues, para que entre batería, ¿cierto? Ya, entonces, mire. Ojo. Ojo, estimado, mire, vamos a ver ahora los vicios de la voluntad o los vicios del consentimiento. Fíjense que esto está regulado en el artículo 1451 a básicamente 1459 de nuestro Código Civil, ¿ya? Fíjense de que si ustedes ven el artículo 1451, dice de que los vicios que pueden adolecer el consentimiento o que pueden afectarlo son el error, la fuerza y el dolo. Pero fíjense que utiliza el concepto consentimiento, como que daría a entender que solamente se aplica al consentimiento formado en los actos jurídicos bilaterales, ¿ya? Porque ese es el concepto consentimiento, ¿cierto? Pero aquí hay que tener ojo, ¿ya? Por mucho de que el 1451 a 1459 se remita básicamente a los vicios del consentimiento, estos vicios pueden afectar tanto a la voluntad, ¿cierto?, vinculado al concepto de acto jurídico unilateral, como también puede afectar a los actos jurídicos bilaterales, y ahí utilizamos ya directamente el concepto de consentimiento, ¿ya? Esa es la primera cuestión. Se utiliza en actos jurídicos unilaterales, como también se utiliza en actos jurídicos, por tanto, de carácter bilaterales, ¿ya? Pero tradicionalmente, ¿ya? Tradicionalmente, en esta parte del curso, normalmente se estudia, claro, el error como vicio del consentimiento, la fuerza como vicio del consentimiento y el dolo como vicio del consentimiento, pero tradicionalmente se agrega a un cuarto vicio que es la lesión, ¿ya? Pero desde ya, anótenlo y ténganlo súper presente de que por mucho de que se estudie la lesión dentro de los vicios del consentimiento, la lesión en Chile no es un vicio del consentimiento, ¿ya? Lo que ocurre es que teóricamente, ya, o en doctrina se discutía si efectivamente era un vicio del consentimiento o no, pero ese tema ya está, pero ultra, y de que ultra solucionado y ultra resuelto, y la lesión en Chile no es un vicio que afecta al consentimiento. Puede afectar eventualmente la prestación, ¿me entiendes? Puede afectar eventualmente al objeto del acto jurídico, pero al consentimiento no lo afecta. Vamos a ir viendo entonces por qué. Ojo, estimados, ¿por qué es importante estudiar los vicios del consentimiento? Porque, ojo, cuando estamos hablando de los vicios del consentimiento, un vicio del consentimiento no se refiere a una ausencia de voluntad, ¿ya? No estamos hablando de que falta voluntad en el vicio del consentimiento, no. Porque si nosotros estuviéramos hablando de falta de voluntad, estaríamos hablando derechamente de la omisión de un requisito de existencia, ¿ya? En cambio, nosotros estamos estudiando los vicios del consentimiento, puesto que desde el punto de vista de los requisitos de validez del acto jurídico para que éste exista y tenga una existencia sana, ¿cierto? Requiere, por tanto, de que la voluntad no esté afectada por alguno de ellos. Entonces, ¿cuándo nosotros entonces estamos hablando de un vicio del consentimiento? Estamos hablando de un vicio del consentimiento cuando existe una voluntad, pero esta voluntad exteriorizada o declarada no se condice con lo querido. ¿Ya? O sea, lo que yo expresé no se condice con lo que yo realmente quiero. Pero aquí viene la cuestión. ¿Y por qué lo que tú expresaste no se condice con lo que tú realmente quieres? No es porque, digámoslo de esta forma, digamos que, ¿le ha ocurrido a usted en alguna ocasión, o alguno de ustedes a lo mejor más de alguna vez han dicho esto? La verdad que no me expresé bien, ¿cierto? Y cuando dice uno, la verdad que no me expresé bien, es que realmente tú querías decir una cosa, pero en realidad se entendió otra, ¿cierto? ¿Ya? No estamos hablando de eso, ¿ya? Porque ahí estamos hablando de una simple diferencia de la voluntad real con la voluntad declarada, pero básicamente porque hay una disonancia, ¿me entiendes?, entre lo que tú quisiste, lo que tú quisiste decir versus lo que efectivamente tú pensaste. Pero eso no está alterado por un factor externo, ¿me entiendes? Cuando nosotros estamos hablando de los vicios del consentimiento, esta diferencia de la voluntad real con la voluntad declarada es consecuencia de un factor externo, ¿ya? Y este factor externo, ¿por qué eventualmente produce de que la voluntad real no sea coincidente con la voluntad declarada? ¿Por qué? Porque eventualmente yo pensaba que iba a celebrar ese acto jurídico, pero en realidad celebré otro. O eventualmente yo pensaba comprar un objeto con ciertas características, pero en realidad tiene otras. O yo eventualmente pensaba contratar con esa persona, pero en realidad estoy contratando con otro. Y por tanto existe ahí una equivocación. Y una equivocación que puede ser básicamente por ignorancia, ¿ya? O realmente cuando tú pensaste que una cosa tenía ciertas características y en realidad tiene otras. Y eso es lo que se conoce en términos generales como error. ¿Me entienden? El error, por tanto, es una diferencia o un falso concepto de una cosa, de un hecho o de una persona. Ahí está ese factor externo. ¿Por qué tú en realidad lo declarado no se condice con lo querido? ¿Por qué? Porque realmente tú te equivocaste. ¿Ya? ¿Y por qué te equivocaste? Porque en realidad tú pensabas que esa cosa o esa situación tenía ciertas características que en realidad no tenía, o derechamente tú te equivocaste por simple ignorancia. Porque tú no sabías básicamente lo que el, porque tú no sabías, perdón, básicamente cuál es la real extensión de lo comprado o lo querido. ¿Ya? Por otro lado, ¿por qué eventualmente también puede haber una diferencia de la voluntad real con la voluntad declarada? Porque eventualmente a lo mejor tú derechamente ese contrato o ese acto jurídico que tú celebraste en realmente tú no lo quisiste celebrar. Bueno, ¿y por qué lo celebraste? Por miedo. ¿Y por qué lo celebraste por miedo? Porque resulta que una persona te amenazó en el sentido de que si tú no celebras el contrato se te iba a producir una consecuencia negativa, traducida básicamente en un daño. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar más adelante como fuerza. ¿Ya? Y finalmente, ¿por qué la voluntad declarada no es coincidente con lo que tú realmente quieres? ¿Por qué? Porque te equivocaste. Pero, ¿por qué te equivocaste? Porque una persona te mostró una realidad que en los hechos no era cierta. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar más adelante como dolo. ¿Me entienden? De tal forma que el dolo con el error son básicamente primos. ¿Me entienden? Porque ¿cuál es la gran diferencia entre el dolo y el error? Ambos se equivocaron. Pero en el error tú te equivocaste solito. Y en el dolo te llevaron a equivocarte. ¿Se va entendiendo? Y en la fuerza, ¿por qué obviamente tú celebraste el contrato? Porque la única forma de prevenir el daño era celebrando el contrato. Porque si yo no lo celebraba, me iba a pasar algo malo. Francisca, si no me vende ese celular, te mato. Eso es, pues. Y obviamente, Francisca me vende el celular, ¿por qué? No porque quería, no porque lo quería, sino que no quería perder la vida. Eso es fuerza. ¿Se va entendiendo? Eso es básicamente lo que vamos a ir estudiando, entonces, más adelante, a continuación, perdón. Los vicios del consentimiento, por tanto, son de aplicación general, ¿ya? Son de aplicación general. Sin perjuicio del anterior, existen ciertos actos jurídicos que tienen reglas especiales de acuerdo a ciertos vicios del consentimiento. Por ejemplo, el error y la fuerza y el dolo, al menos en cuanto a su extensión, tienen, a modo de ejemplo, un tratamiento especial en el testamento. ¿Ya? Por ejemplo, el error tiene un tratamiento especial en el modo de adquirir tradición. ¿Ya? Pero en silencio de alguna regla especial en cuanto al oficio de consentimiento, estas normas que nosotros vamos a ir estudiando a continuación son de aplicación general. Se aplican, por tanto, salvo una regla especial y expresa, en toda manifestación de voluntad o en toda formación del consentimiento. ¿Se entiende? De tal forma que cada vez que tú manifiestas la voluntad tiene que estar exenta de vicios. O sea, lo querido tiene que guardar relación con lo que efectivamente declarado. Por eso estudiamos la voluntad como requisito de existencia. Porque sin voluntad, básicamente no podemos hablar de acto jurídico, ¿cierto? Pero una cosa es que exista voluntad y otra cosa es que la voluntad diga relación con lo querido. Por eso la voluntad tiene que ser exenta de vicios, para que la voluntad sea válida y por tanto permita que el acto tenga una existencia sana. ¿Se entiende? Entonces, vamos a estudiar entonces a continuación. Ah, mire, lo siguiente. ¿Cuándo nosotros tenemos que analizar si existe o no existe vicio del consentimiento? Los vicios del consentimiento solo se aprecian en un momento y se aprecian en la formación del acto o contrato. Es en ese momento que nosotros tenemos que ver si al momento del nacimiento de la relación jurídica la persona efectivamente declaró lo que realmente efectivamente buscaba o lo que efectivamente buscaba. Los vicios del consentimiento, por tanto, se ven al momento de la celebración del acto o contrato. En consecuencia, si por ejemplo yo le digo a Francisca, te vendo mi celular en 50.000 pesos, y Francisca dice acepto, ahí existe voluntad y existe una voluntad exenta de vicio, ¿ya? Pero Francisca después no me quiere pagar el precio, no me lo quiere pagar. Y ahí básicamente estamos hablando de un incumplimiento contractual, ¿me entiendes? Y Francisca me dice, Christopher, si me sigues cobrando, ten cuidado cuando salgas de la universidad porque te atropello. Y en ese sentido, yo dejo de cobrar. Y ahí no hablamos de fuerza como vicio el consentimiento. ¿Por qué? Porque el contrato nació. Y el contrato nació en su momento con una voluntad exenta de vicio. ¿Se va entendiendo? De tal forma de que puede presentarse el error, puede presentarse la fuerza, puede incluso presentarse el dolo en otras situaciones, pero para hablar de error, fuerza, dolo como vicio y consentimiento, solo lo tenemos que ver al momento de la celebración del contrato. ¿Se entiende? De tal forma de que si Francisca me dice, no te preocupes, Christopher, yo te voy a pagar hoy a las 10 de la noche, te espero afuera del casino y te pago por tanto el precio. Y yo le digo, perfecto. Y Francisca le dice a Laura, oye, voy a mandar allá a pintar el mono, ¿me entiendes? De total no le voy a pagar. Eso es básicamente una actitud dolosa, ¿me entiendes? Eso es un incumplimiento, ¿me entiendes? Doloso, ¿por qué? Porque tiene la intención de perjudicarme. Ahí hablamos de dolo, ¿me entiendes? Pero no es dolo como vicio del consentimiento, es dolo en el cumplimiento contractual. ¿Se va entendiendo? Por eso, los vicios del consentimiento solo, para ver si operan o no como vicio del consentimiento, perdón, estos vicios, se ven al tiempo de la celebración del acto contractual. ¿Se entiende? Raúl, ¿tienes alguna duda? No. ¿Manuel? No, profesor. Perfecto. Partamos con el primero. Miren, yo la verdad que no me voy a centrar tanto en teoría, porque para eso tienen la diapo, porque para eso tienen el manual, para eso tienen el código. Yo me voy a centrar en esta clase en que entiendan cómo en la práctica o cómo a través de un ejemplo práctico funciona esta cuestión, ¿ya? No significa que voy a dejar al lado la materia, pero sí me voy a centrar en el aspecto práctico para que entiendan cómo funciona esto. Porque normalmente el problema que producen estas materias es que si tú lo estudias netamente desde el punto de vista de la teoría, no tenés cómo aterrizarlo. ¿Me entiendes? Sí, normalmente tiene que ser esto siempre teoría, pero aterrizado a una situación simple, pero cotidiana, ¿ya? Miren, ¿qué es lo que es el error? Ojo, primera cuestión, el error Ya, no, ahí estoy molestando, Robert, ¿cierto? Ahí, no, te dejé molestar. Ya. Miren, el error es un falso concepto que se tiene, ya sea de la ley, de una cosa, de una persona o de un hecho. Por tanto, ¿qué es lo que es el error? Miren, es una disconformidad de lo que yo pienso frente a esa cosa, a esa persona o ese hecho, versus la realidad de esa cosa. ¿Se entiende? O sea, en el error es una disconformidad de lo que pienso versus con las reales características de esa situación. ¿Ya? Cuando estamos hablando entonces de un concepto doctrinario, podemos citar el del libro del profesor Vial del Río. Y el profesor Vial del Río, fíjense lo que dice, que es una falsa representación de la realidad determinada por ignorancia. Ese es un primer factor. Una persona, ¿por qué se puede equivocar? Por ignorante. Y el ignorante, básicamente, es una persona que, frente a una situación, no tiene real conocimiento de ella. ¿Me entiendes? Cuando a una persona le dicen ignorante, bueno, ignorante no significa no saber derechamente nada. ¿Me entiendes? Uno puede saber derecho civil, pero yo soy en estos momentos ignorante, por ejemplo, en derecho tributario. ¿Se va entendiendo? Cuando uno habla de la ignorancia, es el error, perdón, provocado por la ignorancia, significa, miren, no haber tenido la parte de conocimiento de las circunstancias que influyen en el acto. O sea, el ignorante es el que no cacha nada. ¿Me entienden? Eso es el ignorante. ¿Por qué esa persona se equivocó? Esa persona se equivocó por ignorante. ¿Por qué? Porque no tiene real conocimiento de las circunstancias del acto. O eventualmente pensaba que tenía unas, pero en realidad tenía otras. Y por tanto, puede provocarse por ignorancia o eventualmente por equivocación. O sea, no haber valorado exactamente la influencia de dichas circunstancias. Por tanto, el error consiste en una falsa representación. ¿Pero por qué se produjo esa falsa representación? ¿Por ignorancia? ¿Porque yo no sabía lo que me estaba metiendo? ¿O derechamente por equivocación? Yo pensaba que me estaba metiendo en estas características y en realidad las características son otras. ¿Se entiende? Jorge, ¿tienes alguna duda? No, vamos bien. Vamos bien, perfecto. Por eso, para el concepto de error, el ignorante versus el que se equivocó, básicamente no tiene ninguna relevancia, ni uno tampoco tiene más peso ni mayor protección frente al otro. ¿Ya? De tal forma de que dentro del concepto de error metimos a la persona que se equivocó por ignorante o a la persona que se equivocó derechamente porque entendía una cosa pero en realidad era otra. ¿Ya? Aunque técnicamente error e ignorancia no es lo mismo, porque la ignorancia, ya habíamos dicho, desconoce algo que derechamente no sabe. Y en el error, conoces algo, pero te equivocaste básicamente en las circunstancias. ¿Se va entendiendo? El ignorante es el que no cacha nada. Y el que jurídicamente comete error es el que se equivoca de algo que al menos sabe. ¿Se va entendiendo? Pero para estos efectos, cuando hablamos del concepto error, hablamos del ignorante como el que simplemente se equivocó. ¿Se entiende? Vamos entonces a la siguiente. Parece que fui mal. Ahí está bien, profesor. Sí, ahí estamos bien. Por tanto, aquí empezamos con lo interesante. ¿Cómo se clasifica el error? Y aquí estamos hablando del error. El error tiene dos grandes clasificaciones, que es el error de derecho y el error de hecho. ¿Ya? Vamos con el primero. El error de derecho. El error de derecho, jurídicamente, es aquella persona que se equivoca, ya sea porque no sabía que existía una ley, porque eventualmente no conoce el alcance de la ley, o eventualmente no sabe que esta ley se mantiene aún vigente. Por tanto, la persona comete error, ya sea por ignorancia o falso concepto de la ley. Pero en ese sentido, el código es súper duro con la persona que comete error de derecho, al punto tal que el artículo 1452 estima que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. De tal forma que, fíjense, si usted se equivoca por ignorancia o por error en cuanto a la existencia, alcance o entrada en vigor de esta ley, para mí, por mucho que se haya equivocado, no es constitutivo de error. Eso es lo que dice el código. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Eso en base a que cuando una ley es publicada se da por hecho de que todas las personas toman conocimiento de ella. Exactamente, exactamente, porque, correctísimo, porque el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. ¿Por qué? Porque este artículo, 1452, como correctamente lo dice Manuel, se vincula con el artículo 8 de nuestro Código Civil. Y el artículo 8 de nuestro Código Civil nos dice de que nadie puede alegar ignorancia de la ley cuando ésta, por tanto, se haya, ¿cierto?, publicado, ¿cierto? Recuerden entonces lo que dice el artículo 8, hagamos una pequeña recapitulación. Si nosotros vemos el artículo 8 de nuestro Código Civil, dice que nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que haya entrado esta en vigencia, ni siquiera la sola publicación, después de que haya entrado esta en vigencia. De tal forma de que cuando la ley, por tanto, entró en vigencia, ya se presume conocida por todos. Pero ojo, esta es una cuestión que tenemos que tener clara. El alcance del artículo 8 no significa de que la ley presume que tú conoces al revés y al derecho todo el ordenamiento jurídico chileno. No, no, no busca eso el artículo 8, ¿ya? No significa de que el artículo 8 presume de que Laura conoce los 2.524 artículos del Código Civil. No presume, por tanto, de que Raúl conoce al revés y al derecho la ley sobre plantas nucleares. No, no se trata de eso, ¿ya? Se trata de que en virtud del artículo 8, ninguna persona, por tanto, puede alegar desconocimiento de la ley para tratar de burlar los efectos de ella. Imagínense lo siguiente. Por ejemplo, don Manuel va manejando en estado de ebriedad, ¿ya? Y va manejando, por tanto, don Manuel con 2 gramitos, ¿ya? En ese sentido, imagínense que lo sorprende, por tanto, carabinero y le dice, usted está cocido, ¿cierto? ¿Ya? Y por tanto, Manuel dice, es que resulta que yo, chileno, vengo llegando de Alemania y yo no sabía, por tanto, de que obviamente no podía manejar con copete y, por tanto, como yo no tenía idea que existía esta ley, no me vengan, por tanto, a sancionar. ¿Por qué? Porque yo estaba conduciendo de buena fe. Esa es la defensa de don Manuel. ¿Se entiende? Y en ese sentido, se mete el artículo 8. En ese sentido, el artículo 8 dice, ojo, yo entiendo que usted no pueda conocer la ley, pero se presume que cuando esta entró en vigencia, usted al menos conoce de que existe esta ley. Y por tanto, no me trate de burlar los efectos los efectos de ella alegando desconocimiento. Eso es lo que busca, ¿entiendes? O sea, de que una persona alegue desconocimiento para básicamente alterar o burlar los efectos de ella. No se busca con el artículo 8 de que tú entiendas que conoces al revés y al derecho toda la norma. Porque ningún abogado en Chile, ni siquiera el estudioso más estudioso, ¿me entiendes?, conoce toda la normativa. Lo que busca es que no trates de burlar los efectos de esta ley. ¿Se entiende? Ahora, fíjense que además esto se vincula, de acuerdo a lo que dice entonces don Manuel, que sería 1451 más 8 del Código Civil más 706 de nuestro Código Civil, es el que viene, por tanto, a concluir y nos dice expresamente en la ley que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. ¿Por qué? Porque incluso el Código Civil, en el artículo 706, ya nos dice de que incluso alegar un error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba alguna en contrario, ni siquiera por tanto se puede decir, es que yo no conocía la ley, como dijo Manuel, ¿cierto? Y por tanto a mí no me venga a sancionar, ¿por qué? Porque yo manejaba sin tener conocimiento de ella. Por tanto yo soy una blanca paloma, dice Manuel. O una blanca paloma, va a decir, ¿cierto? Ahí en el medio, porque ya con copete, ¿cierto? ¿Ya? Pero deberían ser, si el chiste está bueno. ¿Ya? Si está bueno. ¿Ya? La vida ya no se quiere reír más, profe. ¿Quién? ¿Quién, perdón? La vida, ¿por qué la vida ya no se quiere reír más? ¿Por qué? No, porque no quiero. ¿Por qué? ¿Pero qué pasó, la verdad? ¿Tu María? ¿Qué pasó? No, la profesora, a mí me gusta reír. Ya, perfecto. Entonces, fíjense. Esto es lo que trae como consecuencia alegar un error sobre un punto de derecho. Primero, no se entiende viciado el consentimiento y además constituye una presunción de mala fe que no admite prueba alguna en contrario. Y ustedes, cuando más adelante vayan escalando en el ciclo de derecho civil, van a ir entendiendo cuáles son las consecuencias de que a ti te traten básicamente como un contratante de mala fe. Porque normalmente el contratante de mala fe, desde el punto de vista de las restituciones, ¿me entienden? Desde el punto de vista de los derechos que puede tener, son siempre menores o están mucho más limitados al contratante de buena fe. Pero obviamente, como la mala fe es una anormalidad, porque lo normal es que las personas no anden de mala fe por la vida, es por eso que el código nos dice que la buena fe se presume. Y el que quiera alegar la mala fe tendrá que acreditarlo. ¿Se entiende? Porque lo normal es que las personas no anden de mala fe. Lo normal es que anden de buena fe. ¿Se entiende? Estimados, ¿se va entendiendo por tanto el error de derecho? Fíjense que estos son los efectos que habíamos nosotros estudiado, ¿ya? Por ello, si Manuel, por tanto, trata de alegar un error de derecho, obviamente, para tratar de eludir sus obligaciones, no puede, por tanto, excusarse del cumplimiento de aquellas. Por ejemplo, Manuel me vende un auto a la suma de 10 millones de pesos, ¿ya? Y resulta de que el auto tiene un problema en el motor. El motor tiene una filtración de aceite más o menos importante. Y yo le digo a Manuel, estimado Manuel, ¿sabes qué? El auto tiene un problema, está obviamente filtrando aceite, y usted, como es el vendedor, me lo tiene que reparar, ¿ya? Y Manuel nuevamente dice, no sé yo, mira, yo pensaba de que cuando se celebraba un contrato de compra-venta, todas las reparaciones, una vez que el objeto ya lo entregara, era de cargo, por tanto, del comprador. Por tanto, como yo no sabía que tenía que reparar aquello, yo celebré, por tanto, un acto jurídico equivocadamente, y por tanto me equivoqué, ¿me entiendes? O yo lo celebré, por tanto, con ignorancia de las verdaderas consecuencias de la compra-venta. Como me equivoqué, voy a alegar error como vicio del consentimiento. ¿Se entiende, no? ¿Me entienden la figura? Sí. ¿Ya? En ese sentido, ¿qué es lo que le va a decir el tribunal? No. ¿Por qué? Porque un error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. De tal forma de que si usted celebró la compraventa, pero no entendía lo que se estaba metiendo, ese no es problema mío en virtud del artículo 8. ¿Se va entendiendo? Y más encima constituye una presunción de mala fe. Y usted me decía, yo presumo que se celebró este contrato de mala fe. ¿Se va entendiendo? Esa es la consecuencia de, obviamente, alegar error sobre un punto de derecho. Primero, el tribunal, basado en la ley, no te pesca. Porque el error sobre un punto de derecho no dice consentimiento y además constituye una presunción de mala fe que no admite prueba alguna en contrario. ¿Se va entendiendo? Ahora miren. Tenemos dos casos de excepción que en doctrina se dicen que son casos de excepción, valga la redundancia, perdón, hasta el artículo 1451. Se ha dicho en doctrina que tenemos dos casitos donde, por excepción, tú puedes alegar error sobre un punto del derecho. ¿Me van siguiendo la idea? Y son los casos del artículo 2297 y 2299, que se ha entendido que son casos de excepción, donde tú puedes alegar ignorancia sobre un punto de derecho, pero los autores básicamente, Vial del Río han dicho lo siguiente: ojo, ojo, no es que el artículo 2297 y 2299 son excepciones a este artículo 1451 que estamos estudiando. No, no son excepciones. Lo que ocurre es que tú básicamente estás alegando básicamente un error para que no se te aplique, por tanto, la fuerza obligatoria de este artículo que nosotros vamos a ir explicando. Lo voy a explicar primero para que entiendan básicamente cuál es la finalidad o qué es lo que quería decir el profesor Vial del Río. Vamos al artículo 2297. El 2297, a propósito de el pago lo no debido, nos dice lo siguiente. Miren, 2297. Se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Voy a repetir nuevamente. Se podrá repetir, o sea, repetir significa pedir la devolución, pedir la restitución. Se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Vial del Río dice lo siguiente: ojo, ojo, no es que sea una excepción a esta regla general que habíamos estudiado, que un error de derecho nos dice el consentimiento. No, no es eso. Lo que ocurre es que tú, en virtud del artículo 2297, estás pidiendo básicamente que no se te aplique el 1451 para que cobre pleno vigor el 2297. Lo que está ahí, porque fíjense lo que dice la situación que fija el 2297. Dice: se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural. Entonces, fíjense, este es mi error de derecho. Raúl, como yo tengo entendido que la ley de educación establece, ¿ya?, que a todos los estudiantes, entonces, de acto jurídico, se les tiene, por tanto, que regalar un celular, tome. Vengo a cumplir, por tanto, con el mandato que establece la ley. ¿Me van siguiendo la idea? Ese es mi error de derecho. Yo pensaba que existía, por tanto, una norma especial en la ley de educación, donde entendía que los estudiantes de derecho había que regalarle un celular. ¿Me van siguiendo la idea? Cosa que obviamente no existe. Y resulta de que posteriormente, conversando con el profesor Figueres, me dice: oye, ¿por qué andas regalando celulares? Me dice: no, estoy cumpliendo la ley. ¿Qué ley me dice si esta cuestión no existe? Y ahí recién me doy cuenta de que yo estoy pagando cosas que no debo. ¿Se va entendiendo? ¿Y por qué las estoy pagando? La estoy pagando por ignorancia sobre un punto de derecho. Porque ese es el fundamento. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, después llamo a Raúl y le digo: Raúl, mira, la verdad que yo estaba haciendo el loco y yo pensaba que existía esta norma y por tanto devuélveme el celular. Y Raúl me dice: ah, no me vengo con esa cuestión. ¿Por qué? Porque el error sobre un punto de derecho no vicia consentimiento. Da un segundito. ¿Me van siguiendo la idea? En ese sentido, Vial del Río dice lo siguiente: ojo, cuando el 2297 dice que se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural, usted no está diciendo que no se te aplique el 1451, sino que usted está diciendo de que en este sentido, al no existir ley que te obligue, tú tienes o te encuentras facultado para pedir la restitución. Por tanto, el 2297 no busca que no se te aplique el 1451. O sea, no busca que tú puedas alegar un error de derecho, sino que al contrario, tú buscas que se aplique la fuerza de la ley. Y como la fuerza de la ley dice de que yo nunca me encontraba obligado a entregar celulares, tú tienes que devolverlo. ¿Se va entendiendo? O sea, no es una excepción, sino que al contrario, tú con el 2297 no buscas que no se te aplique el 1451, sino que tú buscas que básicamente se respete la fuerza obligatoria de la ley. Y como la fuerza obligatoria de la ley no me establecía esa obligación, usted me la tiene que restituir. Manuel, ahora sí. Aquí, por lo menos entiendo, de que el otro castigaba la mala fe. O sea, si yo, tratando de buscar evadir una responsabilidad, sí, estaba tratando de aplicar esa ley en beneficio, pero por mala fe. Exactamente. No, eso lo castiga. Exacto. Aquí en este caso es un error, pero que no existía la voluntad de equivocarme ni de tampoco fallar el sistema, por el contrario. Exacto. O sea, yo pagué algo que no debía haber pagado, pero lo hice de buena fe. Y ahí, en ese aspecto, sí, la ley le permite restituir lo gastado. Exactamente. Pero en ningún caso tú estás diciendo, por favor, legislador, en virtud del 2297, no se me aplique el 1451. O sea, por favor, déjenme pasar esta. No, tú no buscas esto. Sino que al contrario, como no hay ley que me obliga a eso, usted está obligado a restituir. Y por tanto el 1451 no me lo meta, porque no estoy alegando ignorancia sobre un punto de derecho, al contrario, estoy diciendo que hay una ley que no me obliga a esto. ¿Se va entendiendo? ¿Raúl? ¿Gabriel? Estoy perfecto. ¿Laura, Francisca, Jorge? Sí. ¿Nada? Perfecto. Y el otro caso de excepción, por tanto fíjense que técnicamente no son casos de excepción, pero sí, pero se, normalmente se estudia en este punto. 2299. Del que da lo que no debe, no se presume que lo dona, ¿ya? A menos de probarse que tuvo conocimiento de lo que hacía, tanto en derecho como en el derecho. De tal forma de que, fíjense, del que da lo que no debe, no se presume que lo dona, salvo que realmente lo hizo teniendo conocimiento del hecho y del derecho. Por tanto, si tú no tenías conocimiento de ese hecho o del derecho, lo que tú das no se entiende que lo estás regalando. Si tú das lo que no debes, no se entiende que lo estás regalando. Salvo cuando efectivamente tú entiendes la consecuencia de ese acto. Eso es lo que te dice el 2297. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Podría, por favor, explicar el artículo 2299? Lo que ocurre es lo siguiente. Fíjate que dice, del que da lo que no debe, no se presume que lo dona. O sea, si yo te doy algo que no te debe, no te doy, no se presume que te lo estoy regalando. Salvo de que yo tenga conocimiento de lo que hacía, tanto en los hechos como en el derecho. De tal forma, de que a contrario sensus, si yo te pago lo que no debo, no se presume que lo donas, ¿me entiendes? Y por tanto, con mayor razón, no se entiende que te lo estoy regalando si yo no tenía conocimiento del hecho como del derecho. ¿Profesor? ¿Me entiendes, no? O todavía, no, un segundo, o sí, todavía que me devuelva. Todavía, profe. Sí, puedes aterrizarlo con un ejemplo. Sí. Mire, yo voy a tirar algo y usted me dice si sí, voy a. A ver, una de esas sirve. Como una persona que cree que está prestando algo y en realidad la otra persona cree que lo está donando. Entonces, como la persona, el donante, está entregando eso, como pensando, me lo va a volver pasado mañana. Ya. Porque yo creo que la ley me ampara. Ya. Pero en realidad está donando, porque la otra persona dice, no, pero a mí me lo está donando. Claro. ¿Algo por ahí o no? Va por ahí. Por eso dice, del que da lo que no debe, por tanto, técnicamente, del que cumple una obligación que no existe. Por eso dice, el que da lo que no debe. Profesor, entonces, a ver, yo le debo plata a todo el curso. Sí. Le empecé a pagar a cada uno y de repente digo, uy, no le pagué a Gustavo. Y voy y le pago, yo ya le pagué, pero yo creo que no le pagué, entonces voy y digo, ya, aquí está lo que te debí. Por ejemplo, también puede ser esto. Puede ser esto. Dice, imagínense, tengo entendido de que yo me comprometí la semana pasada, ¿ya? Tengo entendido que yo me había comprometido con este curso de que cada vez que termine la clase yo le voy a pasar 5.000 pesos a cada uno para que sea a su casa, ¿ya? Entonces yo empiezo a pagarle 5.000 pesos a cada uno. Ahí yo estoy dando lo que no debo. ¿Me entiendes? Pero el que da lo que no debe no se presume que lo está regalando. A menos de que tenga conocimiento de lo que está haciendo, tanto los hechos como el derecho. ¿Se entiende? De tal forma de que si yo estoy dando los 5 mil pesos, ¿por qué? Porque yo quiero, por tanto, beneficiarlo, ¿ya? Y yo sé que no hay norma que me obligue, pero yo sé que lo hecho lo quiero hacer, es perfectamente válido. ¿Se va entendiendo? Pero si yo empiezo a regalar estos 5 mil pesos, ¿me entiende? No se presume que lo donas. Y menos se va a presumir si lo, que lo donas, si tú te estás equivocando en una situación fáctica, como también te estás obligando a, o te estás equivocando en la aplicación de la ley. ¿Se entiende? Profesor, en ese mismo, ¿sí? Ese mismo ejemplo, como para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Usted dice eso. Ya. Y, pero lo dice a los de Dios, ¿no? Exacto. Entonces llega, exacto, y nos mira a nosotros y dice, ah, pero si yo dije que lo iba a pasar. Exacto. ¿A y les pasa? Dije. Exacto. Y tiene ese error de dónde, exacto, lo dijo, porque como hace clase en un montón de partes, exacto, y lo dijo solamente a uno, no a todos los demás. Entonces creyó, ah, sí, a usted era, sí, ahí está. Y le empieza a entregar. Ahí estoy dando lo que no debo, por tanto no se presume que lo estoy regalando. Claro. A menos de que tenga perfecto conocimiento, como dice, ya, de lo que hacía, tanto los hechos como en el derecho. De tal forma de que si yo no tengo conocimiento de lo que estoy haciendo, se permite, por tanto, la restitución. Y cuando hablamos de que no tiene conocimiento, profesor, ¿cómo? No tengo conocimiento, o sea, ¿por qué? Por esta equivocación que efectivamente plantea Raúl, porque Raúl plantea un ejemplo también súper gráfico. Es súper gráfico, porque eventualmente yo digo, ¿sabes qué? A los cabros de la mañana le digo ya. Entonces todos van a tener 5 mil pesos, ¿por qué? Porque como se forma taco a la 1 de la tarde, ya por último tomen un Uber y se vayan más tranquilos. Y después cuando llego acá, yo digo, ya chiquillos, también aquí están los 5 mil pesos, pero nunca lo hablé con ustedes, ¿me entiendes? Y efectivamente, está súper bueno tu ejemplo, y yo se lo dije al diurno, ¿ya? Y no se lo dije al vespertino. En ese sentido, si doy lo que no debe, no se presume que lo estoy regalando, ¿ya? Y ya, con mayor razón, si lo que yo hacía no tiene, no dice relación con los hechos, ni menos con el derecho. Ahora, si yo lo hago porque realmente quiero, estoy solamente estoy obviamente donando o estoy entregando algo que no debo. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Vamos a pasar ahora al error de hecho. Pero para pasar al error de hecho, son las 20:24. Vuelvan, por tanto, a las 20:45. ¿Ya? Vayan a tomarse un cafecito.